Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es quien da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Bueno, vamos a tener el día de hoy unas palabras acerca de este pasaje, y quisiera comentar algunas cosas antes de enfocar el tema. En ese pasaje el apóstol está trazando un paralelismo entre el matrimonio y la iglesia, más específicamente entre la relación del esposo y la esposa y la relación de Cristo con su iglesia. Y hay entre nosotros, ¿no?, entre los hermanos de los diferentes lugares, ¿no?, un creciente deseo en el corazón para que nuestras iglesias sean fuertes, para que nuestras iglesias sean agradables al Señor. No obstante, a veces no deja de percibirse, ¿no?, en las iglesias, sea en la reunión aquí, o en la reunión en Irapuato, o en la reunión en Querétaro, o en Morelia, a veces son reuniones muy buenas, a veces son reuniones donde se puede sentir esa sensación de una reunión religiosa, ¿no?, de una adoración solamente religiosa. Y a veces, hermanos, pudiera deberse a que tengamos una mala preparación individual para venir a la reunión. Pudiera decirse que si no nos preparamos, si tenemos una mala preparación personal, descuidamos nuestras devociones o la distracción del mundo, entonces queremos venir y tener un culto ardiente de adoración a Dios, va a ser difícil, ¿verdad?, si nosotros no nos preparamos correctamente. Pero la forma como deseo enfocar el tema ahora es el hecho de que a veces la iglesia pudiera ser débil porque la familia es débil. Dios instituyó, antes de poner una iglesia, estableció una reunión, un matrimonio, una familia. Eso es lo que Dios puso primero en el jardín del Edén. Y si la familia es débil, pudiera deberse a que el padre no es fuerte, porque no sea un buen esposo, o porque no sea un buen padre, o pudiera deberse a que la mamá no es una mamá sujeta, o pudiera deberse a que los hijos no están en orden. Muchas cosas están en juego allí. Entonces, ¿cómo puede la iglesia tener una reunión buena si no tenemos buenas familias? Todo comienza en realidad en nuestras familias. Si queremos que nuestras reuniones estén avivadas, que podamos sentir la influencia, el poder del Espíritu de Dios, debemos tener familias también ordenadas, cristocéntricas. La iglesia no puede ser poderosa espiritualmente y cristocéntrica si la familia no es poderosa y cristocéntrica al mismo tiempo, ¿verdad? En realidad, la iglesia va a venir a ser el reflejo de lo que tenemos en nuestras familias. Eso es lo que sucede, porque aquí nos reunimos varias familias. Si varias familias no estamos en orden, no estamos fuera de orden, o vivimos de una manera diferente aquí y en nuestra casa de otra forma y en el trabajo de otra forma, entonces cuando nos reunimos no va a ser lo mismo, ¿verdad? Ahora, en todo caso, la iglesia pudiera no ser bíblica porque la familia no sea bíblica, ¿no? Así, en este marco, quisiera que habláramos de este tema, ¿sí?, de la familia, comenzando por el esposo, después la esposa, después los hijos, tratando de enfocarnos, ¿no?, qué es lo que Dios quiere que veamos aquí, que corrijamos aquí. A veces las iglesias están pensando, dice, bueno, es que especialmente desde la perspectiva reformada queremos una reforma, es lo que nos hace falta, ¿no?, para que la iglesia esté bien, nos hace falta la reforma. No, hermanos, no, tenemos la doctrina de la reforma, tenemos las doctrinas de la gracia, ¿sí? No hace falta que las volvamos a sostener, ya las sostenemos, ya las creemos. Solo por gracia, solo por la fe, solo escritura, solo a Dios la gloria. O sea, entendemos lo que eso significa y lo creemos. No nos hace falta una reforma. Lo que nos hace falta es implementar el cristianismo en la familia, en donde quiera que nos movamos. Somos creyentes, nunca dejamos de ser creyentes en ningún lado de nuestra vida donde nos estamos moviendo. Entonces, lo que requerimos para que la iglesia sea fuerte, requerimos que haya familias fuertes, ¿no?, cristocéntricas. De eso se trata el asunto. No podemos tener una adoración espiritual profunda en la asamblea si nuestras familias están fuera de orden o nuestras familias son un caos profundo, ¿no? Si nuestra casa, nuestra familia es mundana, entonces nuestra iglesia será mundana también. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Si nuestra familia no es espiritual y cristocéntrica, ¿cómo podría ser la iglesia distinta? Tiene que estar formada por familias que están centradas en Cristo, que son espirituales. Hablemos pues en este primer estudio del esposo, así que las esposas van a estar un poco más cómodas seguramente, pero llegará su turno. Entonces, no se desesperen. Entonces, no las veo nada desesperadas, ¿no? Entonces, debemos decir también que algunos aquí pudiéramos decir, ¿no?, en la asamblea lo hemos platicado, ¿verdad? Nosotros tenemos el hábito, la costumbre de dejar a los niños en la asamblea y medio a pellizcos y medio a jalón de cabellos o lo que sea, pero tratamos de que los que pueden ya escuchar, que escuchen y que aprendan también, ¿no? Ahora, en esa parte iba yo a comentar, ¿no?, el asunto que algunos niños o jóvenes pudieran desconectarse porque dicen, no, pues se va a tratar, yo soy soltero, yo ni en cuenta lo del matrimonio, ¿verdad? Pero algún día van a crecer, algún día se van a casar, algún día van a tener que saber estas cosas. Mientras más pronto las aprendan es mejor. Se evitan muchos errores. Génesis 1, hermanos, por favor. Recordamos entonces, vamos a hablar del esposo. O sea, Dios creó al hombre, dice, a su imagen, a la imagen de Dios fue creado el hombre. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue creado, dice, para señorear en los peces de la mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles, fructificad, multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el comentario ampliado de la creación nos dice no solamente que Dios creó al hombre así, pero en el capítulo 2, en el versículo 17, 18, dijo Dios, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, podemos verlo aquí, ¿no? Dios dice que puso al hombre para señorear, para sojuzgar y extender su reino, y al desarrollar este trabajo, Dios le dio al hombre una ayuda idónea, que fue la esposa para realizar ese trabajo. Para que esta obra, ¿no?, de que la gloria de Dios se diera a conocer, se extendiera, llenara la tierra, fuera de esta manera realizada. En una forma paralela, el Nuevo Testamento nos habla en el Padre Nuestro, en Mateo 6, versículo 9, lo sabemos de memoria, ¿no? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, ¿sí? Ese es el propósito. La oración del Padre Nuestro así lo expresa, es el deseo supremo de todos los hijos de Dios, que el reino de Dios sea hecho, sea extendido, que la voluntad de Dios sea hecha, que Dios sea santificado, glorificado. Esa es la meta de la vida, ¿no? De sus criaturas, de nosotros, sus hijos. Cuando el proyecto es planteado así, no se hace nada difícil. Si uno piensa, por ejemplo, aquí está el varón, es un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere someterse a Dios y extender su reino. Y cuando uno piensa, ¿no? O sea, bueno, el hombre se imagina inmediatamente al César con su saco ahí, con su corona para señorear, caminando así con extensión, ¿no? Y claro, la mujer se ubica ahí al lado de él, ¿no? Aquí voy a su lado, ¿verdad? Y eso, ¿no? Yo sí quiero ser. En este proyecto me gusta estar. En este proyecto sí cabemos correctamente, ¿no? Someterse a un individuo así, que busca hacer la voluntad de Dios, a un varón que tiene en su corazón hacer lo que Dios dice, no sería difícil, ¿no? Ahora, Dios creó primero al hombre y lo puso como cabeza. Esto quiere decir que tiene la autoridad y que es responsable de llevar a la familia hacia Dios. Esta es la idea de ser. Este es su propósito, sí, esta es la idea, ¿no? En Efesios 5:23 que acabamos de leer, nos dice, lo tiene ahí otra vez, por favor, 5:23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo, o la salvación, pudiéramos decir. O sea, el hombre tiene la autoridad y es responsable de llevar a la esposa hacia la santidad, hacia la salvación, hacia la obediencia. ¿Sí? Así como Cristo guía a la iglesia hacia la salvación, hacia la obediencia, hacia la santidad. En ese sentido es que somos cabeza. ¿Sí? El hombre es puesto como líder aquí, y Cristo es el ejemplo para los maridos. O sea, nosotros debemos mirar a alguien, no siempre se tiene que mirar a alguien para hacer lo que es correcto. Así los maridos somos puestos a decir, mira a Cristo, ¿no? Mira cómo trata Cristo a la iglesia, mira cómo la conduce a la iglesia. Mira cómo le guía, cómo le enseña, cómo le marca la línea, el ejemplo. Así tu marido, así debes hacer con tu esposa. Tú eres el líder, tú eres el que vas adelante. De eso se trata, ¿no? Y a todos los hombres, en su egoísmo, en su ego, nos gusta escuchar eso de liderazgo, ¿no? Cuando empezamos a hablar eso de liderazgo, el hombre como que empieza a inflar su pecho, así como los tordos cuando empiezan a bailar ahí delante de las otras urracas, así el hombre empieza a decir, no, yo soy el que tiene la autoridad, ¿no? Nos gusta oír eso del liderazgo, la autoridad, y esa parte de ayudantes, también eso se oye muy bien, ¿no? Hay que darle ayudantes para que haga su trabajo, y le pone a la esposa para que sea su ayudante. Pero el hombre llega a malinterpretar este punto, porque muchas veces se ha predicado sobre la sujeción de la mujer y sobre el liderazgo del hombre, y cuando se habla del liderazgo del hombre no se enfatiza el hecho de que debe de ser para llevar a la esposa hacia Cristo. Se piensa entonces, el hombre lo malinterpreta y dice: aquí yo mando, aquí yo digo lo que se hace, yo soy la cabeza, ¿no? Y es un liderazgo egoísta donde el hombre trata de tomar a la mujer como su esclava para cumplir los propósitos de su ego, de su pensamiento, de sus ideas. No es esa la sujeción de la cual está hablando la Escritura. La Escritura está hablando, ¿sí?, de que se va a sujetar porque tú le vas a conducir hacia Cristo, hacia la santidad, como Cristo conduce a la iglesia, que es su esposa. O sea, no es para cumplir. O sea, algunos toman la sujeción y la malinterpretan porque lo toman como si fuera el jeque árabe o el sultán o el César romano, y quiere que la esposa le esté echando aire ahí y que le esté limando las uñas de los pies. No, tú hubieras buscado un esclavo, no hubieras comprado un esclavo, sería más fácil así, una esclava. Pero no ese es el punto, ¿no? El modelo señalado es la relación de Cristo como líder y cabeza con su iglesia. Cristo ha efectuado un liderazgo de amor, un liderazgo de salvación. Entonces, el líder es cabeza. Si nosotros pensamos aquí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor lo guió a entregarse por la iglesia, con el propósito de santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y el fin último es para presentársela como gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el propósito del liderazgo. Cristo realizó una maravillosa obra de amor por su iglesia. Le amó, con amor eterno amó a su iglesia. Debido a ese amor, ¿qué hizo? Un pacto en el cual Él se comprometió a humillarse, a encarnarse, a vivir una vida aquí en este mundo como representante de todos sus hijos. Se sometió a la humillación de dejar la manifestación externa de su gloria. Se humilló a sí mismo siendo Dios, pero no lo escatimó como algo, decir: no, esto me va a costar, esto, yo voy a tener que dejar el trono, voy a tener que convertirme en una persona como esta, en una naturaleza humana, no voy a poder usar mis poderes, no voy a poder resplandecer, no voy a poder presumir mi gloria, mi honor, mi grandeza. Y Cristo se encarnó y se sometió a esta humillación y obedeció la ley para obtener una justicia para su iglesia. Obedeció la ley y subió al altar de la cruz para sufrir el castigo por las penas y culpas y pecados de su esposa, de su iglesia. Ahí estuvo recibiendo las consecuencias de los pecados que Él no hizo, como algunas veces nos toca padecer a nosotros las consecuencias de faltas y problemas que nosotros no hicimos en el matrimonio, que fueron quizás provocados por errores o faltas de nuestra esposa. Y a veces decimos: ah, no, pues es tu culpa, ¿no? Pues que te metan a la cárcel o a ver qué vas a hacer. ¿Sí me explico? El amor es muy extenso, hermano. No vamos ahorita, cada caso tiene que examinarse en particular. Vamos a decirle: hermano Mario está diciendo que me den la tarjeta de crédito y me la voy a echar y luego ya que pague el esposo, ¿no? No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo la obra de Cristo. Y el modelo para nuestro liderazgo, ¿quién es? Cristo. ¿Qué hizo Cristo? sufrió las consecuencias de pecados que él no cometió. Pagó la deuda que él no debía pagar, no era de él, pero él la tomó como suya. El liderazgo de amor implicará que tomemos deudas o problemas que no son nuestros. ¿Usted qué piensa? No se necesita ser un teólogo para poder definir este asunto. Claro que Cristo sufrió las consecuencias. Él es su Salvador. Entonces, nosotros no somos llamados, en este caso, uno pudiera decir, no, yo voy a morir por la iglesia y voy a irme de misionero. O sea, no te toca morir por la iglesia, pero sí te toca dar tu vida por tu esposa, si es necesario. Ese es un liderazgo de amor, ¿no? La iglesia no es tu esposa, ¿o sí? ¿No? ¿Quién es tu esposa? Es tu pareja. Cristo dio su vida por la iglesia, es su esposa. Yo no voy a dar mi vida por la iglesia, yo voy a dar mi vida por mi esposa. ¿Me explico? Ese es el principio para mí, estar dispuesto a morir por ella. O sea, a veces ponemos, o sea, Cristo, hermanos varones, Cristo no es el rudo de la película, ¿verdad? O sea, a veces tomamos el liderazgo como yo soy el rudo, ¿no? Aquí yo soy el papas fritas y el que manda. Y se pone el uniforme de rudo, no de técnico, ¿no?, sino de rudo. Entonces, pero Cristo no es el rudo de la película. Cristo realizó y Cristo realiza un liderazgo de amor. Piense usted en la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? ¿La iglesia falla? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí falla. Se equivoca. Sí, la iglesia falla. ¿Pocas veces? Muchas veces. ¿Y qué dice Cristo? Ah, no, como fallan tanto, ya los voy a dejar y los abandono. ¿Es así? No, no nos abandona. La ama, ¿sí? ¿Y usa con ella de qué? De misericordia, de gracia, de amor, para atraerla hacia la obediencia. A veces usa vara también, ¿verdad? No, no, no me vayan a malinterpretar. Ya estoy viendo sus rostros. No va a decir, el hermano Omar nos dijo que trajeran el látigo. No, hermanos, no, no se trata de golpear a las esposas. O sea, nosotros no podemos medir eso, ¿verdad? ¿Sí? Hay que amarlas, no golpearlas. Algunos parece que la quieren agarrar de perilla de box porque se sienten más fuertes y le pegan a sus esposas. No, hermanos, o sea, Cristo nos muestra el uso de la misericordia, de la gracia y de el amor para atraer a la iglesia. De principio a fin en la redención, Cristo es gentil. De principio a fin en la redención, Cristo es un caballero en conducir y corregir a su iglesia y llevarla al propósito de la santificación y la obediencia. Ahora, en Colosenses 3:19 nos dice, para nosotros así esposos, somos llamados entonces a ejercer un liderazgo donde la rudeza no sobresalga. Sí, Colosenses 3:19 nos dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Áspero, ¿qué quiere decir? Rugoso, ¿no? Latoso, así como una piedra en el zapato que está con cuchillo de palo ahí diciendo. No seáis ásperos. El liderazgo no es para usar la rudeza ni la autoridad, sino como Cristo ha sido y ha tratado a la iglesia, ¿no? Usando de misericordia y de gracia y de amor. Haz tú lo mismo, ¿no? Cristo hizo eso. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Haz tú lo mismo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo. Tú como esposo, haz lo mismo. Y las mujeres ahorita están diciendo, ¿ya oíste lo que dijo el hermano, Codazo, ya ves, escúchalo bien, apúntale ahí. Tiene razón el hermano. Ahorita, si les dijera, levanten la mano, que las hermanas iban rápido a decir, de acuerdo, ¿verdad? Lo dice la Escritura, hermanos. El liderazgo que tenemos que hacer es un liderazgo de amor. Hermanos, en ninguna parte hay una excusa para no ejercer este mandato. Algunos maridos piensan, no, es que no se lo merece. Yo sí la amaría, no, pero no se lo merece, se porta mal. Pero hermanos, o sea, cuando tú piensas en méritos, te pones en la posición de rey y decir, no se lo merece. A ver, el gladiador ahí. Y estás ejerciendo tu poder, ¿verdad? No es eso lo que... Dice que es un liderazgo de amor. Yo recuerdo siempre, cuando era niño, todavía la televisión era menos dañina que ahora. Siempre ha sido muy dañina. Pero bueno, recuerdo una ilustración para este asunto. Había unos personajes que se llamaban los poliboses. No sé si alguno de los que tiene más de 32 años los haya alguna vez escuchado. Pero esos personajes tenían una comedia donde había dos personajes. Uno que se llamaba el mostachón y otro que se llamaba el guachangüer. Entonces, el mostachón era un patrón súper exigente, ¿verdad? Abusivo, explotador. Y el guachangüer era un pobre venadito que vivía en la serranía, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, cuando ya después de explotarlo mucho y no pagarle y todo, entonces le reclamaba el guachangüer al oye, no me has pagado. Le decía, gáname, no te pago, pues es que no me ganas, gáname. Y así, ¿no? El marido quiere manejar a la esposa, ¿no? Sí, yo sí te amaría, pero pues gáname, no te ganas mi amor. No, hermano, no es así, no es así. Es que... no me mereces, o sea, ¿qué palabras son esas? No es el asunto, ¿no? Confundimos el amor caprichoso, que es condicional. El amor de Cristo es incondicional, ¿no? En ese sentido. Hablaremos después de un amor especial, ¿no? Que Dios tiene, pero no es el tema. El amor de complacencia, pero no es el tema ahorita. Entonces, el amor caprichoso es así. Pues gáname, si te portas bien, si te arrastras en el piso, pues entonces sí te voy a amar. No, hermano, no es así. ¿Sí? Confundimos el amor caprichoso con el amor sacrificial de que se nos habla aquí. Tú vas a hacer... ¿Cómo fue el liderazgo de amor de Cristo? Sacrificial. Dejó todo, perdió todo. Es ese tipo de amor, renunciando a nosotros mismos. Y hablando en ese sentido, no es el amor caprichoso, ¿no? A veces los jóvenes, o cuando quizás nosotros fuimos jóvenes y buscábamos una esposa, pensábamos, no, y veíamos a la muchacha y decíamos, no, esta mera es. ¿Y cómo sabes que esa es? No, pues está bien bonita. Y además de eso, no, pues como que cuando hablo con ella, hay un clinch, ¿verdad? Hace clic el asunto, ¿verdad? Además, cuando estoy con ella me siento feliz. Y uno puede llevar más motivos, me acerco y, ay, huele bien bonito, ¿verdad? Solo de verla, sus ojos, dos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, a ver, ¿ya está listo para casarse? ¿Usted qué piensa? Los motivos que ha dado son puros motivos, ¿de qué tipo? De un amor egoísta y caprichoso. ¿Por qué razón? Porque la señora, disculpe usted, se va a poner gorda y fea más adelante. ¿Sí? Porque más adelante, en lugar de platicar, van a boxear y van a pelear. Porque más adelante, en lugar de oler bien, va a oler a leche podrida del niño que está ahí. Y entonces ya no la vas a querer, ¿o qué? No, y platica, ¿y qué tal si platicas mejor con tu secretaria? Entonces va a ser un desastre. Entonces, no es ese el amor que conduce, ¿no? que conduce al matrimonio. Es un amor caprichoso, egoísta. Entonces, se nos habla, podemos decir que encontramos a nuestra esposa. Los que todavía están en posibilidades, por favor, los que ya están casados, ya no hay oportunidad, ya tiene su compañera, ¿verdad? Encontramos a la mujer que debe ser nuestra esposa cuando vemos que ella es temerosa de Dios, que ella ama al Señor, que ella tiene una belleza interior. Esa no tiene nada que ver con el número de kilos que ella tenga. La belleza interior no se relaciona con los kilos, no se relaciona con las arrugas ni con los perfumes. Esa permanece, ¿verdad? Eso es lo que debemos buscar, que tenga el fruto del Espíritu. Si ella ama a Cristo, si ella ama a Dios, si ella ama al Señor, entonces por amor a Dios se sujetará a ti. Esa es una buena candidata, esa es una buena persona con cual casarse. ¿Me explico? Oye, pero no me has hablado nada de si tiene ojos azules o verdes. No, ese es el requisito. El punto es si ama a Cristo, si ama a Dios y si se sujeta a Dios. Algunos recomiendan mirar a la suegra, es recomendable también, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿dónde aprenden las muchachas a comportarse? En su casa, y van a imitar a su mamá. Entonces, si la mamá es respondona, rezongona, fodonga, amargosa, entonces no se case con esa muchacha, de una vez se lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a resultar fodonga, amargosa, achacosa y todo lo demás que tiene, porque ese es el modelo que ha visto en su casa. ¿Me explico? Entonces, el matrimonio, hermanos, es como el ministerio, es un llamado de Dios. Dios llama al esposo para el bienestar espiritual de su propia hija, ¿no? De una hija de Dios. Así Cristo fue llamado por el Padre para la salvación de su iglesia. Cuando Dios te llama a ti, marido, para ser esposo de esta mujer, te está llamando para el... Es un llamado a un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Llevar a la esposa a los pies de Cristo, a la santificación, a la obediencia. Ese es tu ministerio, ese es tu llamado. Ese es el punto principal. Los hijos vendrían a ser un accesorio que cumple el mismo propósito, que los lleves hacia Dios. Tú eres llamado para el bienestar de ella. Por lo tanto, si no estás dispuesto a amarla y entregarte por ella, aún a morir por ella, cuando estés con esa muchacha que dices que va a ser tu esposa, y tú dices, bueno, es que yo no sé, si no estás dispuesto a morir por ella, mejor no te cases con ella. ¿Me explico? Si no estás dispuesto a hacer todo lo necesario por ella, mejor no te cases con ella, porque vas a echar a perder las cosas. Los que ya estamos casados, otra vez, ya tiene usted su Eva, ya no ande buscando nada. ¿Me explico? Ahora, Dios ya le trajo a usted a su compañera, nuestra compañera, y debemos entregarnos por ella. Ahora, Dios fue soberano en dártela, ¿no? Dios te dio a tu esposa. Si es una hija de Dios, debemos cada uno de nosotros tener mucho cuidado, ¿no? Hermano Eleazar, usted tiene una hija. ¿La quiere mucho? ¿Está dispuesto a todo por ella? Nosotros somos seres humanos, amamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Usted cree que Dios ame a sus hijas? Entonces Dios te la entregó a ti, marido. Es una hija de Dios, más te vale que la cuides, porque si no, te las vas a ver con Dios. ¿Me explico? O sea, es como si dijera, entonces, ¿quién es mi suegro? No, tu suegro terrenal es ese señor que está por allí. Pero en realidad, si es una hija de Dios, el que te va a pedir cuentas de ella, ¿quién es? Dios. Si tú la maltratas, él la ama mucho. Si terrenalmente amamos a nuestras hijas, mucho más Dios ama a las suyas. Sí. Así que Dios ama a sus hijas y Dios ama a sus hijos. Como dicen los jóvenes, por lo tanto, no te pases. No te pases. ¿Ya? En tercer lugar, es obvio que al hablar de liderazgo, de amor, debemos de pensar que se tiene que estar dispuesto a sufrir, que se tiene que estar dispuesto a soportar cosas. O sea, toda esa idea de que el amor es pura felicidad, o sea... escuchar en el pasaje de Efesios capítulo 5, volvemos a leerlo: amad a vuestras mujeres, 5:25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, ya hemos hablado de eso, para santificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese a santa y sin mancha. Y luego dice: así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, de esa misma manera. ¿Para ser felices? No, para que sean ¿qué? Santas, para presentarlas delante de Dios con el cumplido, con el propósito, ¿no? De conducirlas hacia Él, de que sean santas, de que sean obedientes. Dios quiere que conduzcamos a su hija, a nuestra esposa, a la santidad, a la pureza, a la salvación. No se menciona aquí nunca que el propósito del matrimonio sea la felicidad, porque el propósito no es la felicidad, sino la santificación de ambos. Ese es el propósito del matrimonio. Con razón tantos matrimonios dicen: pues es que no cumplimos, no soy feliz, me casé y no soy feliz, porque el propósito del matrimonio no es para eso. En realidad podemos decir que en muchos aspectos la felicidad llega en el matrimonio como un subproducto, como algo secundario, que viene después de que tú cumples el primer propósito de la santificación. Hay gozo en hacer la voluntad de Dios. Si tú como creyente cuidas a tu esposa y la amas, vas a tener gozo. Eso significa felicidad. Si tú andas en obediencia y procuras que tu matrimonio, tus hijos caminen de acuerdo a lo que Dios dice, eso da gozo. ¿Es felicidad eso? Pero el pesar y el dolor, ¿cuándo vienen? Cuando ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos marchan en el sendero que Dios quiere que andemos, ¿no? Ahora, el gozo de amar, de darse, o sea, nos cuesta trabajo, ¿no? Porque duele. ¿Tú crees que dolerían los clavos en la cruz? ¿Tú crees que es sencillo dejar la posición de la divinidad y ser reducido a la condición de un simple mortal? ¿Es sencillo? Es como si tú y yo dijéramos: vamos a convertirnos en hormiga, voluntarios para convertirse en hormigas, que lo conviertan en hormiga. Como que decimos: y ya no voy, no, vas a ser hormiga, te van a poner ahí en el hormiguero que está por aquí afuera. Como que vamos a decir: oye, pero me está reduciendo mucho. ¿Y Dios qué diría? Dios no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se negó a sí mismo, ¿no? ¿Sería sencillo? En una naturaleza humana, viviendo con puros pecadores, rodeado de pecadores, cuando tú eres santo, sin mancha, escuchar no nada más el rodeo ese que tenemos aquí, sino escuchar y tolerar cuántas cosas más. Siendo el creador, no poseyendo nada aquí, muchas cosas podemos decir de lo que Cristo hizo, ¿no? O sea, entonces el matrimonio no está diseñado para la felicidad egoísta que hombres y mujeres imaginan, porque han visto muchas películas hollywoodenses, ¿verdad? Ay, sí, lo vi, me desmayé de amor, y el otro también, yo cuando te vi y nos casamos, y a los 3 meses ya se les pasó el desmayo, ya se divorciaron, ¿no? Así vemos las noticias tontas de los artistas, sus chismes, ¿no? Se casó con fulana y luego ya se divorció de esta y le costó tantos millones de dólares y ahora ya se encontró a otra. Ahora, ese sí es el amor de su vida. Y algunos ya llevan como 4, 5, 10 o quién sabe cuántos y no entienden, son unos, perdones, son medio brutos, ¿no? No entienden, ¿no? Porque se van con un deseo caprichoso, nada más. El propósito de Dios es hacer a sus hijos como Cristo. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 29. Que Dios nos amó, nos escogió. ¿Cuál es el propósito? 8:29. A los que antes conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos, dice, conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la salvación. El matrimonio es un aditamento que está sujeto a ese propósito de hacernos como Cristo. El propósito de Dios es hacer a sus hijos como Cristo, reconstruirnos a su imagen. Y el matrimonio y todo lo que sucede en nuestras vidas ha sido diseñado para lo mismo. Cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, todo está diseñado para que ayude a nuestro bien espiritual. Y el matrimonio es usado por Dios para lograr ese propósito tanto en el esposo como en la esposa como en los hijos. Así que como dice el proverbio, ¿no? Hierro con hierro se aguza. Así que cuando ustedes han escuchado la idea del hermano Mark que dice que el esposo es una lija y la esposa es una lija, entonces de repente nos damos unos tallones que hay que rebajar, ¿no? Algunos somos como lijas del 60 o del 80 y estamos medio ásperos y nos duelen las rebajadas que de repente nos damos, ¿no? Es doloroso el proceso. El matrimonio es usado por Dios para eso. La incompatibilidad no es motivo y no debería ser motivo para que nadie se divorcie, porque se trata de puro orgullo y de puro egoísmo, ya que los contrayentes quieren usar, ¿qué es lo que sucede, no? No somos compatibles, ¿por qué? Porque yo quiero usarla a ella para yo ser feliz, y ella se casó con el mismo sentido, ya me agarré este menso para yo ser feliz, ¿verdad? Para usarlo. ¿Sí me explico? Entonces cada quien trae su agenda y quiere usar al otro para ser feliz. ¿Qué va a pasar? Van a chocar. Duelo de titanes. Cada quien quiere ocupar, ¿qué? Usar al otro. Entonces cuando al principio como que medio te dejas y como que medio se deja y luego empiezan los jalones y tirones y luego no somos compatibles, ya no podemos vivir juntos, adiós, hasta luego, y ahí la dejan, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de puro orgullo, ¿no? Querer usar al otro para ser feliz. El matrimonio, vuélvalo a escuchar, no es para la felicidad, sino para la santificación. Así que, la incompatibilidad de tu esposa es para desarrollar tu paciencia, hermano. La incompatibilidad de tu esposa es para desarrollar tu misericordia, hermano. La incompatibilidad de tu esposa es para que aprendas a amar, hermano. Para eso Dios nos lo ha puesto, ¿no? Así, su incompatibilidad en realidad es para nuestro desarrollo. Así que si la esposa de repente escucha que le dice, esto es para que desarrolles más tu misericordia, aguante, porque es correcto. ¿Me explico? ¿Dolerá eso, hermanos? ¿Duele? negarse a uno mismo. ¿Duele el amor sacrificial? Duele, hermanos. Es doloroso, no es fácil. Todo esto cuesta. Algunas personas no soportan esto en el matrimonio y explotan, ¿y qué hacen? Se escapan del matrimonio, ¿no? Y dicen, no, ya no soy compatible, voy a buscar a otra persona que sea compatible. ¿Y qué cree que va a suceder? Que va a encontrar a otra persona y al poco rato esa persona tampoco ya no va a ser compatible, ¿verdad? Es una situación de orgullo y egoísmo y nada más. Hermanos, no es fácil ser esposo. No es sencillo amar como Cristo. Es una responsabilidad muy grande y es un trabajo difícil. No es sencillo. Sin el poder y la ayuda del Espíritu Santo de Dios no podemos desarrollar ese trabajo. ¿Y saben qué, hermanas? Sin la ayuda de nuestra esposa tampoco. La esposa es ayuda idónea. Necesitamos el poder de Dios para estar dispuestos a sufrir, para estar dispuestos a negarnos, para amar como Él ama a su iglesia. No las podemos hacer esas cosas solos por nosotros mismos. Necesitamos la gracia y el poder de Dios. Y necesitamos también la ayuda de nuestras esposas. Hermanos, cuando hablamos de todo este asunto, ¿no? O sea, ¿quién dijo que sea fácil ser cristiano? ¿O quién dijo que sea fácil ser esposo? No es sencillo. No es sencillo, es difícil, cuesta. ¿Cómo poder amar como Cristo sin que nos cueste? En realidad, cuando hablamos de este asunto de la incompatibilidad, nos metemos, ¿no? O sea, todos los seres humanos nacemos ya desde Adán como personas incompatibles, ¿verdad? Enemigos de Dios. Por eso la obra de Cristo, ¿sí? En la cruz, al reconciliarnos, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? A través de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra alma, nos hace compatibles con Él. Y podemos comenzar a ser compatibles con los otros. Pero solo es por la obra de Dios. En realidad, si usted se pone a examinarlo, somos incompatibles, somos insoportables, somos enemigos de Dios, buscamos nuestro ego, todo para nosotros mismos, somos competidores de Dios, hasta que Dios no nos tumba del caballo y nos pone en nuestra posición y rectifica, ¿no? Así como cuando meten una pieza al torno y la vuelven a rectificar para arreglar el motor, Dios nos vuelve a rectificar, nos vuelve a hacer nacer, nos da un cambio en nuestra alma, nos renueva, nos regenera, nos cambia. Y así es que podemos nosotros ser compatibles, ¿no? Siendo reconciliados con Cristo. Y Él nos hará compatibles también con nuestras esposas y nuestro prójimo. Maridos, si tú no amas a tu esposa, hermano, marido, ella buscará suplir esta necesidad en otro lugar. ¿Lo estás escuchando? Es una necesidad para ella sentirse amada, ser amada verdaderamente. Si tú no cumples ese propósito, ella buscará el amor en otro lado. No puedo decir agraciadamente, pero es una mejor palabra que alguna otra, ¿no? Cuando la mujer busca, normalmente la esposa busca satisfacer ese amor, si no en el esposo, en los hijos. También es catastrófico, ¿no? Pero no tan catastrófico como el hecho de buscarlo fuera del matrimonio, ¿no? Porque eso se convertirá en una tragedia y en un desastre. No podemos nosotros evaluar porcentajes de culpas cuando eso sucede, pero es terrible, ¿no? Ahora, si se vuelcan en su amor hacia los hijos, va a ser un error, porque para el papá, ¿cuál es la prioridad? Amar a nuestra esposa, ¿no? ¿Cuál es la prioridad para la mamá? honrar y reverenciar a quién, a su esposo. Y los hijos son accesorios, no son el centro. Cuando veamos ese tema lo platicaremos. No son el centro, ¿sí? Son satélites, son accesorios. Ellos no deciden, no mandan, no gobiernan en la casa. Ellos están sujetos a lo que papá y mamá dicen. Hay personas desde un principio que crían a sus hijos y que está platicando el papá y la mamá y no, sí, papá. Ay, no, papá, pero es que, o sea, yo me acuerdo de esas miradas de pistola para mis hijos, no sé. Usted va a platicar, entonces nos retiramos, ¿no? Para que usted platique. Ahorita después vamos a platicar usted y yo. O sea, esos hijos metiches, ¿no? Son insoportables, ¿no? Que no puede platicar uno con las personas adultas porque están metidos. Porque los niños siempre intervienen, ¿no? Para que se desarrolle su gran ego y para que después no lo aguantes, ¿no? Para que sea ese niño emperador, ahí está, hasta en la televisión te lo dice, ¿no? No lo pueden controlar un niño de 3 años y los papás, ¿qué hago? Y dan unos gritos de loco como si se estuviera muriendo. Y no tiene nada, los está controlando nada más. Es terrible, ¿verdad? El papá debe amar a la esposa y la mamá debe honrar y amar a su marido. Esto es la forma de darles a ellos seguridad y certeza dentro del matrimonio, dentro de su posición en la familia. O sea, tú tienes que enseñarles, hija, algún día tú serás una esposa, algún día tú tendrás tus hijos. Algún día tú estarás en la posición que yo estoy. Hijo, algún día tú serás la cabeza de una familia, ¿sí? Tienes que aprender. Ahorita tu trabajo es aprender. Entonces, sí, papá, sí, sí. Vas a crecer, vas a trabajar, vas a... Todas estas cosas yo te voy a ir enseñando poco a poco. Tu mamá te va a ir enseñando a ti, hija. Todas esas palabras son comentarios que ellos necesitan oír y les dan certeza y les dan rumbo. Ahora, a veces, como ya dije, la mujer comete el error de buscar el amor en otro lado. Obviamente esos errores y culpas son muy costosos para la familia, para los hijos. Y si están en una iglesia, pueden incluso llegar hasta destruirla, ¿no? Ahora, entonces, no debemos amar o entregarnos a la esposa porque ella sea digna o porque ella lo merezca, sino porque realmente así cumplimos el propósito de Dios que nos ha dado para con ella. Así agradamos a Dios. Así nos asemejamos a Cristo. Nos ha puesto como un ayudante, ¿no?, en el proceso de la santificación de la esposa. Y en lo personal yo puedo decir, ¿no? Muchas veces el hombre, entre ellos el que está aquí enfrente, tiene que reconocerlo, Dios lo sabe. Hemos tomado el liderazgo como una postura de supremacía machista y egoísta, ¿no? Pero no hemos tomado el liderazgo para dirigir a nuestra familia hacia la santidad. No hemos tomado el liderazgo para conducir a nuestras esposas hacia la obediencia de la palabra, ¿no? Que es nuestro principal trabajo. Hermanos, hemos fallado con mucho, ¿no? Y en ese sentido, pudiera ser nuestra responsabilidad que nuestras iglesias no estén fuertes, ¿no? Porque nosotros como maridos no estamos haciendo nuestro trabajo. Imagínense, usted, hablamos de este marido, ¿no?, que está tratando de hacer las cosas. Ahora, cuando hablamos del marido que se sale con sus amigotes y que se comporta como si fuera un soltero, o sea, ya me enseñaron unas nuevas palabras, ¿no?, se comporta como un, ¿cómo le dicen? Ahorita que me acuerde les digo el nombre, no se me olvida. Es un chavarruco o chavorruco o alguna cosa así, ¿verdad? De esos hombres que tienen 35, 40, 45 años y se conducen como si tuvieran 23 o 25, ¿no? Andan seduciendo ahí a las ingenuas. No, hermanos. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad y creo que hemos fallado como esposos en muchos sentidos al no conducir a nuestras esposas, ¿no? Queremos queremos sujeción, queremos mandar, queremos tener la corona de César, pero no somos ejemplo para ellas, ¿no? Que a ver, algunos maridos todavía dicen, oye hermano, entonces ya no me puedo ir con mis amigos, y bueno, ¿para qué te casaste si te querías ir con tus amigos? ¿Para qué? ¿No te hubieras casado? ¿Para qué estás perjudicando a esta mujer si tú todavía quieres conducirte como soltero? ¡No te cases! Es como si la señora dijera, bueno, pues ahí te encargo la casa, voy a irme con mis amigas. Y el marido se va a quedar, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y la comida? Y no te va a gustar eso, ¿verdad? Va a decir, no, yo mando y yo... No, es lo mismo. Si encontraste tu media naranja, trátala bien, ¿no? Ámala como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Casi todos nosotros, hermanos, somos muy machos con la esposa, ¿no? Algunos somos medio gritones, no he estado en la casa de nadie, pero solamente les voy a decir, levante la mano el que no le ha gritado a su esposa. Levántela, por favor. Somos muy gritones, ¿o no? Les voy a decir a las esposas, no las voy a poner en ese dilema, levanten las manos, no las voy a poner. Si sus esposos les gritan, van a ser así. Los esposos somos muy machos, somos muy gritones, a veces somos muy mal encarados, ¿o no? Andamos con una jetota, ¿qué tienes? Y ya sabe la respuesta, ¿no? Nada. Nada, no tiene nada, pero anda con una jetota, mal encarado, ¿sí? Como que las hacemos sufrir, ¿no? Porque vimos esa película de Pedro Infante que sufra la canalla y tienes ideas que no son bíblicas, ¿no? ¿Sí? No puedes manejar tu matrimonio así. La voy a maltratar con el látigo de mi desprecio, ¿no? Entonces no le voy a hablar. Oye, mi vida. Nada más oyen los pujidos y... ¿No estás enojado, verdad? No. ¿Estás bien? Sí. Somos gritones. Algunos nos atrevemos a veces hasta usar eso que llaman la ley del hielo, ¿no? No te hablo. Oye, hasta que la esposa explota, ¿no? Y ya se le salen todas las lágrimas y todo. Ay, no, mi vida, no, espérate tantito. No, yo no quería eso. Bueno, no lo querías y lo estás provocando. ¿Me explico? O sea, somos muy machos, pero hermanos, nos quedamos cortos en ser líderes de amor como Cristo con su iglesia. Nos quedamos cortos, tenemos que reconocerlo. Y tenemos que pedir la gracia de Dios para ser líderes de amor sacrificial, líderes en gracia, líderes en misericordia. Y se lo digo sinceramente, a veces nos reímos de estos comentarios chuscos, ¿no? Pero no basta reírnos y reconocerlo. No basta decir, sí, estoy de acuerdo que a veces soy medio enojón. Hermano, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirnos de eso. No somos llamados a ser machos, somos llamados a ser líderes de amor, sufridos, con un amor sacrificial, como Cristo. Y si nos estamos portando con nuestros desplantes de vedette, pues ya bájale, por favor, ¿no? Ya arrepiéntete. ¿Sí? No te digo que te pongas tu mandil, pero casi. ¿Sí me explico? Hay que arrepentirnos, hermanos, y tomar verdaderamente nuestro rol. Hermana, parte de la sujeción, o sea, parte de que el matrimonio marche bien es tu sujeción en el oír el consejo. Si tu marido es puesto como líder y cabeza, tienes que escuchar el consejo. No, ya sé lo que me vas a decir, siempre vas a empezar y que yo tengo la culpa y que es por mí, y bla, bla, bla. Ya no te creo. Hermana, así le dices a tu jefe en la oficina, suponiendo que trabajes. ¿Así le dices cuando te da una orden? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a tu esposo sí se lo dices? O sea, parte de que el matrimonio marche bien es que debes oír el consejo, debes dejarte enseñar. Algunas mujeres, casi hay que sacar unas pinzas así como para sacar, tomar un erizo de mar, porque donde les toques se hinchan, ¿verdad? Entonces, con pinzas, dice, ¿verdad? Entonces, tienes que poner tu parte en ese sentido, ¿no? Oír el consejo. El líder es tu esposo, el responsable es tu... Ah, no, pero yo quiero hacer esto. Y si no se hace lo que yo digo, me voy a enojar y voy a hacer mi berrinche. O sea, hay que escuchar y cooperar. Vamos a decir algunas cosas cuando hablemos de, en ese sentido, en las decisiones que los esposos a veces tenemos que tomar sin que las esposas estén de acuerdo, ¿no? Muy a pesar nuestro, ¿no? Debemos de hacerlo con dolor, no, yo soy el que mando y aquí se hace esto. No es así, ¿verdad? No es así. Ahora, esposos, debemos de tener cuidado con el legalismo. El esposo es el líder, que el esposo es la cabeza, y algunos esposos, vuelvo a decir, que lo malinterpretamos y lo usamos en una forma legalista y autoritaria, ¿no? Yo tengo el poder, no, yo mando aquí. Lo toman como si fueran el general de la 14 zona militar, y así se comportan. No, nada más les falta su aprovechando ahorita que no vino el hermano Juan Manuel, vamos a hablar de los militares. Hermanos, no somos fiscales o inspectores ni directores generales de la casa, no somos el capitán del ejército. Somos líderes de amor. Es distinto, ¿verdad? El capitán dice, firmes, cuádrese, y da órdenes así. Líderes de amor. Para enseñarles, orar por ellas, orar con ellas, ser ejemplo para ellas. Eso es lo que hace un líder, no dime cómo. No, es que tú tienes que orar, ¿sí? Y tu esposa sabe que tú no oras a ninguna hora. Tienes que leer la Biblia y tu esposa sabe que tú no lees a ninguna hora. Entonces, ¿qué clase de líder eres? ¿Cómo le enseñas? ¿Cómo eres ejemplo para ella? ¿Cómo le guías a la santificación si tú no estás preocupado por tu proceso de santificación? Líderes, ejemplo. Vamos a hacer algunos comentarios antes de terminar. Algunos comentarios un poco de aplicación para nosotros. En primer lugar, o sea, considerando ya nuestra vida, nuestro matrimonio. Hermano, si no te gusta tu esposa, si no te gusta como es tu esposa, te lo digo directamente, ¿no? Tú tienes la culpa. Tú la has hecho así. Tú tienes la culpa. Si ella está estancada, si ella no está creciendo en santidad, tú tienes la culpa. Cuando Cristo trata a su iglesia y ama a su iglesia, Cristo es irresistible. Cuando el Evangelio es predicado en su poder, en el poder del Espíritu Santo, no hay nadie que pueda resistir el Evangelio. No hay nadie que pueda resistir el amor de Cristo. No hay nadie que pueda soportar el embate de la verdad en su mente, en su conciencia, en su corazón. Nosotros debemos ser como Cristo. No podemos ser vencidos. Cristo es irresistible en su trato con sus hijos, y tú debes de ser una persona irresistible en tu amor, en tu gracia, en tu trato, en la conducción de tu esposa. No, pero es que eso me va a costar, sí, te va a costar. Va a doler, especialmente porque somos de Monterrey. No hay nadie de Monterrey. porque no queremos gastar, no queremos no, es que eso está ahorrado ahorita, esto no se puede tocar. Y viene la suegra, no, de aquí, oye, no dijiste que no se podía tocar esta parte del presupuesto, pero es la suegra, entonces pues se toma esa parte. Hermanos, las esposas también, no sé si a veces por vanidad o por querer ignorar su proceso de santificación, se preocupan más por su apariencia que por su santificación, que su proceso de santidad. Están tan preocupadas por su apariencia, ¿no? Que andan buscando dietas, tintes, cosméticos. Y quizás hasta se enojan porque su esposo les trata de llevar hacia Cristo, hacia ser más santas. Y yo te pregunto entonces, bueno, si tú estás más preocupado por tu apariencia que por tu santidad, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres ser bella física y sensualmente? Estás equivocada. Debes ser santa. La sensualidad es una belleza diabólica que ha contaminado en nuestro mundo, ¿no? Que el diablo ha introducido en nuestro mundo. Ha dado muerte a la verdadera belleza y ha introducido la sensualidad. Eso es lo que está en todas partes, en todos los carteles, en todos los programas, en todos los cines, en todo lugar, ¿no? La belleza del corazón puro y la santidad es lo que tu esposo debe buscar para ti y lo que tú también debes buscar. Esa es la verdadera belleza, ¿no? Tú debes colaborar en todo para ello. O sea, no puede tu esposo estar preocupado por tu santificación y por tu crecimiento espiritual cuando tú estás preocupada por tus kilos y por tu apariencia y por las operaciones que te tienes que hacer y por los gastos del tinte y de quién sabe qué tantas cosas más, ¿no? Ahora, en segundo lugar, hermanos, podemos tener en la iglesia buenos himnos, buena prédica, pero si no somos buenos esposos y líderes en la casa, no vamos a tener un buen lugar de adoración. ¿Entiende la relación como comenzamos al principio, no? O sea, ¿de qué nos sirve tener buenos himnos, buena prédica? Si en nuestra casa no estamos en orden, nuestro culto no puede tener toda, ¿sí?, la espiritualidad que quisiéramos, ¿no?, o que requerimos, o que el Señor quiere. En tercer lugar, si pensábamos que ser hombres, que ser esposos era sencillo y que solo se trataba de dar cierta cantidad de dinero a la semana o a la quincena, nos equivocamos. Vuelvo a repetirlo, es difícil ser esposo. Es difícil ser como Cristo. Somos pecadores, los esposos. Y necesitamos otra vez, si Dios nos dio una ayuda idónea, necesitamos esa ayuda idónea para ser buenos esposos. No queremos que nuestra ayuda idónea sea un obstáculo. Las esposas saben muy bien cómo ser ayudas. Saben mejor que nadie cómo ser una ayuda idónea. Es el trabajo y el papel que Dios les ha dado. Y nosotros, ¿sí?, como líderes, necesitamos su ayuda. Yo se lo he dicho a mi esposa personalmente y se los digo a ustedes. Hermanas, esposas, ustedes son muy valiosas. Son muy valiosas, son un pilar en el matrimonio. Y nosotros, como sus esposos, necesitamos mucho, mucho de su ayuda. No pongas obstáculo a tu esposo, ayúdalo. Yo como esposo te digo, yo necesito la ayuda de mi esposa. Sin ella yo no puedo hacer prácticamente nada. En cuarto lugar, si maltratamos a la hija que Dios nos dio por esposa, entonces nos veremos con Dios al final, ¿no? Él te la entregó para santificarla y para desarrollarla, no para usarla de sirvienta de tu egoísmo. Si la maltratas, eres como un loco, ¿no? Que dice, ninguno aborreció jamás a su propia carne, pero el que maltrata a su esposa lo está haciendo, es un loco. O sea, si usted ve que una persona se empieza a dar la cabeza con un palo y agarra un cuchillo y se clava el cuchillo, ¿qué va a pensar de esa persona? Que está carente de razón, que está loco. Bueno, cuando nosotros maltratamos a nuestra esposa, estamos en esa misma posición, porque ella es una parte de ti, ya no son más dos, sino uno solo. Si tú la maltratas a ella o la tratas mal, eres como un loco que se pega a sí mismo, que se muerde a sí mismo. Cuídala y ámala como a tu propio cuerpo, dice, ¿no? En quinto lugar, debemos esforzarnos por tener hogares cristocéntricos, bíblicos, lavados, limpiados en la palabra. Dice, santificados en la palabra. La palabra siempre juega un elemento crucial aquí. El esposo y la esposa debemos estar siempre guiados por la palabra de Dios. No podemos abandonar la fuente de nuestra dirección, la luz para nuestra mente, para nuestra alma. La palabra debe reinar en nuestros hogares. Hermano, ahora sabes cómo ser un esposo perfecto, ¿no? Como hoy no he hecho ningún comercial de Herbalife, lo voy a hacer, este es el momento de hacerlo. Toma tu prendedor. Ya sé cómo ser un buen esposo. Pregúntame cómo. Toma tu prendedor, hermano. ¿Me explico? Pues si no, nos van a correr de aquí de Herbalife. Hermanos, Dios nos dice cómo debemos ser. Oremos y que el Señor nos ayude. La próxima vez hablaremos del tema de las esposas. Les pido que estemos orando para que Dios nos ayude en todo esto y que redunde para que nuestras iglesias sean avivadas, ¿no? A través de avivar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares, y que así nuestra iglesia sea avivada, ¿no? Oramos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta tarde, noche, Señor, que nos has permitido estar aquí en comunión con tu palabra, en comunión con nuestros hermanos, contigo, Señor. Suplicamos, Padre, en primer lugar, que perdones nuestros muchos pecados, nuestras muchas faltas. Reconocemos, Padre, que afectados por los modelos de nuestros hogares, de donde procedemos, afectados por las opiniones de esta cultura caída, de este mundo caído, hemos practicado y hecho cosas y convertido nuestros hogares en muchas ocasiones en lugares indignos. Padre, perdónanos y ayúdanos a rectificar en nuestras vidas para que en nuestros hogares reine tu palabra, reines tú, Señor, y que podamos, a través de tener una familia sujeta y cristocéntrica, obediente, nuestra iglesia sea avivada, Señor. Rogamos esto para agradarte, Señor, para la gloria de tu nombre, y te lo pedimos, Padre, necesitados del poder y la gracia que está en tu Hijo Jesucristo. Suplicamos que nos proveas, que bendigas tu causa, Señor, en Cristo Jesús. Amén.